Ahí está Ciro, de Ataque 77. Cuarto día del Pepsi Music 2005. Seguimos escuchando Ataque a través de la radio Puro Rock Nacional, Mega 98.3. Todo lo que sucede, vos sabés que lo podés ver en www.10musica.com. La gente a full, brazos en alto, aplaudiendo, pidiendo más, más, más Ataque 77 en este cuarto día del Pepsi Music. Y hoy más Ataque en Mega 98.3. Muchas gracias. Lo que viene ahora es la siniestra historia del odontólogo de La Plata. Esto es Barredas Way. Gracias.